Buenos días, nos encontramos con la señorita Paola León, comerciante del Emporio Mesa Redonda, quien nos ayudará con esta breve entrevista. Señorita Paola, buenos días. Cuéntenme, ¿cómo está afrontando la pandemia en el rubro de su negocio? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, estamos afrontando esta pandemia con cierta incertidumbre, ¿no? Ante el futuro de nuestros negocios, también los que tenemos. Principalmente desde el tema del punto financiero, debido a que nosotros invertimos bastante y es dinero que tenemos que recuperar, ¿no? De todas las ventas. Bueno, también recordar que tenemos que pagar los préstamos del banco. Y la verdad es que hoy en día la afluencia de público ya no es la misma. Las personas aún tienen miedo de salir de sus casas, más que todo por temor a contagiarse, ¿no? Y a pesar de las medidas de seguridad que hemos implementado, la alegría no se acerca. Ok, cuénteme, ¿cuáles han sido los problemas más fuertes durante la reactivación de su negocio? En el caso de los problemas más fuertes han sido condicionar en este caso los pagos a los proveedores, ¿no? Porque debemos tener el efectivo para darle toda la vuelta a la rueda del comercio, es decir, necesitamos contar con más liquidez. ¿Cómo ha podido resolver o sobrellevar esos problemas? En este caso he tenido que conversar con los bancos acercarme para reprogramar mi deuda, pero la verdad es que a pesar de que no es el caso, van a seguir cobrando los intereses. Sí, entiendo. Dígame, ¿qué es lo más crítico para usted en torno a este problema? Lo más crítico es que la venta de los productos ya ha caído un 70%, y esto debido a la pandemia, porque los clientes no están haciendo la galería, como te comentaba. Muchos de ellos están priorizando los alimentos, que ya necesidad, ¿no? Nuestro comercio ha pasado al último plano. ¿Actualmente sigue ofreciendo sus mismos productos o ha incluido nuevos artículos para su negocio? A la pandemia hemos tenido que incluir nuevos productos, bueno, como son por ejemplo artículos de seguridad frente al tema del COVID, como los paquetes sociales, mascarillas, mamelucos, todo eso. ¿Qué solución le gustaría que hubiera para este problema? Mira, la verdad, para empezar, que las entidades bancarias nos sigan brindando las facilidades de pago, porque la situación está bien difícil. Y el tema de las prórrogas para el vencimiento de los pagos, ¿no? Es importante. Además que no se cobren los intereses, ¿no? Hasta que la economía se reactive colectivamente. Ok, muchísimas gracias señorita Paola por ayudarnos con esta entrevista. Muchas gracias, cuídese, hasta luego. Ya, señorita, que tenga un buen día. Chao.